Si querés terminar tus estudios secundarios, acércate al Bachi Roca Negra. Es una manera distinta de enseñar y aprender. Anímate. Va a ser una experiencia nueva en tu vida, porque todas y todos podemos enseñar y aprender.